bajo el cielo azul que va marcando mi sendero que lleva al final. Mis pasos van seguros sobre ti, mantiene firme todo alrededor de mí. Mi corazón latiendo por tu amor, mis ojos van mirando tu color. Seguro que ya nada impedirá, camino tranquilo hacia tu lugar. Siento el rocío de tu amor sobre mí, siento el perfume. Que se niega a renunciar, tu huella que en mi vida no se borrará. Cerrando al fin mis ojos puedo ver, la noche precipita un nuevo amanecer. Siento el rocío de tu amor sobre mí, siento el susurro.